información de parte de los buenos amigos de CGE. Gracias al periodista Rodrigo Ursúa, que nos va a informar temas realmente importantes. CGE reitera llamado inscripción de pacientes electrodependientes. Por favor, adelante Rodrigo con tu informe. CGE ha llamado a sus clientes a inscribirse o renovar la documentación en el registro de pacientes electrodependientes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC. La empresa distribuidora de energía tiene en su página web www.cge.cl información que facilita la inscripción de pacientes que tienen esta condición de salud, quienes cuentan con un protocolo de atención específico que está regulado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC. Según la normativa vigente desde marzo del 2018, el organismo que acepta o rechaza la incorporación en el catastro de pacientes electrodependientes es SEC. ¿Quiénes son pacientes electrodependientes? Aquellas personas que residan en un domicilio particular y estén conectadas a un equipo médico que requiere energía eléctrica constante. El no estar conectado implica poner en riesgo la salud del paciente. ¿Quiénes no cumplirían con esta condición? Personas residentes en instituciones como asilos, casas de reposo, propiedades con uso comercial, con emisión de factura. Pacientes que requieran únicamente refrigeradores, congeladores, colchones antiescaras, equipos de climatización u otros equipos no conectados directamente. Por ejemplo, personas insulinodependientes no serían pacientes electrodependientes. Las personas interesadas en realizar esta inscripción lo pueden hacer a través de la página www.cge.cl/electrodependientes, donde podrán descargar el certificado de electrodependiente que debe ser firmado por el médico tratante y el director del establecimiento, clínica u hospital de referencia, y el formulario de solicitud del registro de pacientes electrodependientes. Ambos documentos pueden ser entregados en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, o al correo atencionclientes@cge.cl. Para cualquier consulta sobre este procedimiento, los interesados pueden solicitar la información en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o nuestro fono clientes 800-800-767 y en la cuenta en Twitter @cge-clientes. Ahí estaba Rodrigo Ursúa dándonos esta información realmente relevante para todas las personas que son electrodependientes. Y también tenemos que potenciar el número 800-800-767, CGE. Permite hacer una serie. CGE llama a todos sus clientes a usar la línea gratuita 800-800-767. Este canal de atención entró en vigencia el 28 de abril del año pasado, el año 2020, y desde esa fecha permite hacer una serie de gestiones a los clientes que utilizan esta plataforma de comunicación. Algunas de estas gestiones son, por ejemplo, asistencia de emergencia por interrupciones de servicio, consulta sobre estado del suministro eléctrico, emisión de certificados, generación de convenios de pago, cambio de nombre, emisión de copia boleta, generación de reclamos y solicitudes, entre otras cosas. Para hacer uso de esta plataforma, de este número 800, es importante que los clientes puedan acceder a este servicio de atención gratuita con su número de cliente. Y este número aparece en la parte superior derecha de la boleta. Es importante indicar que las solicitudes y reclamos tienen un plazo de respuesta de 30 días. Y en el caso de las emergencias, no existe cobro asociado, salvo que la falla eléctrica esté ubicada al interior del domicilio del cliente. Muchas gracias, Rodrigo Ursúa. Muchas gracias, CGE, por brindarnos esta valiosa información para toda la comunidad de la provincia cordillera. Vamos con la música a esta hora de la mañana. ¿Cómo está la música? Vívela, siéntela, compártela. Es tu radio Puente Alto a través de este dial 107.5 FM Estéreo. La niña está triste, José Alfredo Fuentes y Leo Dan, ¿eh?